Esto es para vos, atrevido, que te gusta el pulverío, hasta en los bellorios. Che, ¿por qué será que vos nunca dejas ser feliz a los demás? Cada vez que estoy contigo, saco.